Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Tienes melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti. Mi pasión, quiero compartir.